saco huevo. Bueno. A lo Carcuro. A ver, sí, a ver. Sí. ¿No cachaste que Carcuro, señal internacional, saca el micrófono abierto y dice, oye, Marcelo Sala, que está guatón, acabado el huevón? Eso dijo. ¿Hasta al aire? ¿A micrófono? Sí, vos lo dijiste al aire. ¿Y Carcuro dijo eso? Sí. ¿Cuándo fue? El partido durante la transmisión. Oh. A lo Carcuro. Guatón acabado. Marcelo Sala. Guatón acabado. ¿Voy a ocupar el teléfono, señor? Sí, lo nosotros. No, estoy bien, fíjese, esto es estable ya. ¿Está estable ya? Sí, está estable ya. Estoy estable, sí. La última vez que salí corriendo para allá para el parque desnudo ya no se ha repetido. ¿Con el completo en la mano? Con el completo en la mano. Fíjese, estábamos cenando, estábamos comiendo completo. De repente me sacaron la silla y me caí. Quedó puro completo arriba. Y de ahí quedé pegado. Así que salí corriendo para la playa. Cuando vivíamos en Viñas, con el completo arriba. No había forma que me alcanzaran. Aló. Aló. Aló. Papo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablo con Diplomas y Pergaminos. Sí, señor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Arjona Arredondo. Ya. Sé que quería cotizar, más bien averiguar los precios. Yo soy el encargado de asuntos comerciales de un instituto que se llama CIPEC. Instituto de que otorgas tus cursos de inglés y computación. Yeah. Un curso rápido. Yeah. Nosotros tenemos una gran variedad, señor. Ah, mire, a ver, cuénteme. Tenemos 72 modelos. Chuta. Tenemos tamaño chiquitito, medio oficio. ¿Ya? Después van creciendo, tamaño carta, tamaño oficio, después más grande. Y de eso hay variedad de papeles, de cartulina, de colores. Sí. Eso es lo que me interesa a mí, algo sobrio, pero que no sea tan costoso. Es usted la única persona que lo puede decidir, señor. Ah, mire, yo quiero cotizar los diplomas, son para los cursos que salen ahora en agosto, entonces tiene que ser algo así como, yo creo, en un papel como con trama, como una especie de textura. Ya, ¿cómo así? ¿Cuánto necesitan ustedes? Mire, yo necesito unos 150. Ah. Unos 150. Yo creo que podemos entregarle eso. ¿Unos 150? Sí. Uh-huh. Tenemos stock. Unos 150. Ya. Unos 150. Pero tendría que verlo, ¿ah? ¿Eh? Unos 150. A ver. 150. Sí, 150 unidades. Unos 150. Unos 150. Ya, a ver, de nuevo. Unos 150 unidades. Unos 150. No, le pongo el 1. Unos 150. Unos 150. Es que ahí me habla de 1, entonces 1,150. Unos 150. Ya, de nuevo. Unos 150. Unos 150. Unos 150. Unos 150. Unos 150. Unos 150. ¡150!